Sí. Quería comentarles un poquito que parte de muchos de los estudiantes que no pudieron venir, familiares de estudiantes, querían estar acá, pero justamente como es un CENS que está destinado a los jóvenes y adultos, las mamás, hay muchas mamás, muchas mujeres con chicos, a veces son sostén de familia y bueno, tienen como las responsabilidades de ir a buscar a sus chicos a la escuela, bueno, y no han podido venir. Una de las físicamente, pero están, claro, están escuchando. Una de las estudiantes, se llama Noelia, nos mandó un WhatsApp porque quería que se escuchara su voz. Así que, excelente, si me permiten compartirlo. Me encantaría. Esperamos. Ahí estamos buscando el... una de las que participó en la revista, ¿no? Claro, no, ella escribió una de las notas que habla sobre violencia de género. Pero es un audio cortito ahí como para que lo escuchen. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Bustamante, tengo 35 años, tengo tres chicos. Bueno, les quería comentar que este año me propuse a empezar el secundario. Gracias a Dios, bueno, a pesar de todo lo que implica ser mamá y todo el trabajo diario, las tareas y todo, bueno, cuesta, pero me animé y gracias a Dios lo estoy tratando de hacer, lo estoy haciendo. Gracias al apoyo, bueno, de un grupo de profesores que nos contienen, nos ayudan, nos guían muchísimo, nos comprenden, así que gracias a ellos estamos saliendo adelante y terminando, o sea, este primer año, al igual que nos propusieron hacer una revista, participar en un artículo, en elegir el nombre de la revista, en la portada. Fue algo muy, muy nuevo, raro para uno, pero bueno, con el apoyo y la fe que nos pusieron los profesores, lo pudimos hacer, lo hicimos. Fue algo lindo, una experiencia linda, nueva. Como todo el estudiar, bueno, nos dio pánico, angustia el volver a empezar, pero gracias a Dios y al apoyo que nos están dando, lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Pero como todo, nada es fácil. Bueno, quería comentarles eso, que muy linda experiencia, lo hicimos, participamos en artículo, fue algo nuevo, lindo, agradable, y bueno, quería comentarles eso, que muy bueno, muy buena experiencia, y convengamos que si no fuera por el apoyo, la guía que nos dan los profesores, no sabríamos para dónde disparar, pero... lindo, todo lindo, gracias a Dios se nos ha hecho accesible el hacer este año de secundario y pese a todos los inconvenientes y todas las tareas que uno tiene, bueno, lo estamos terminando y bueno, contarles mi experiencia y que se puede, siempre y cuando uno tenga la predisposición, la voluntad y un grupo de gente... buena gente que nos ayudan y nos guían, así que bueno, quería comentarles eso y espero que les sirva mi experiencia y que hay que animarse, siempre uno puede, así que bueno, les mando un beso y saludo a todos los profes de la escuela Pachuán y bueno, los profesores que nos guiaron en esto de la revista, al profe Cancio, a la profe Laura Calquenca, que bueno, es una genia, es totalmente comprensible, es un amor. Así que bueno, eso y bueno, gracias. Bueno, ahí le pasé unos pesitos a la nuestra, ¿no? Eso. Bueno, ahí como las chicas habían comentado en la presentación de la revista, porque nosotros, bueno, la revista... ¿Dijeron cómo se llama, chicas, la revista? No. Vamos de Frente, se llama. Ahí está. Muy bien. Vamos de Frente. La chica que está hablando fue la que le puso el nombre. Ella se animó a tirar el nombre ahí, justamente Vamos de Frente, porque tenemos como... Con todos los temas, digamos, tenemos para decir y un poco por ahí, ¿no? Claro. Y en la presentación que hicimos en la escuela, tuvimos una visita de un grupo de músicos que hacían percu africana, estuvimos bailando, porque fue en el marco del Día del Estudiante, que hicimos una fiesta ahí en el CENS, y bueno, y ahí presentamos la revista, estuvimos repartiéndola, y las chicas comentaban justamente que el valor de aquellas que no pueden estar por ahí en las celebraciones, en los festejos, o en estos ámbitos donde estamos ahora compartiendo lo que hicimos, justamente porque tienen muchas tareas en sus casas y prioridades, ¿no? Pero bueno, es importante resaltar esa tarea.